Ya estamos a las 10 de la mañana, 32 minutos. Hace tiempo que no conversábamos acá en estudios. Con el gusto de recibir, ustedes pueden ver esta entrevista en directo por el Facebook de Radio Centenario, a Gonzalo Castelgrande. Seguís de presidente de AUTE, Gonzalo. Presidente, no te pregunté actualizado la responsabilidad, pero seguís en la presidencia. ¿Cómo estás, Gonzalo? Un gusto recibirte. Bueno, mucho gusto, buenos días para toda la audiencia y un gustazo estar acá contigo, Hernán, con Marcelo. No sé si está incógnito, pero... No, pero bueno, no, mucho Flor gusto. Flor de Maroña, sí. Presente acá. Tendremos. El Danu. Y lo que está bien es, cada lunes, bueno, Marcelo viene los martes. Estábamos pensando cómo viene Marcelo, con qué ánimo vendrá. De los estados de ánimo. Por lo general no se destaca por una algarabía hasta en estos meses. Pero Gonzalo, queríamos aprovechar el tiempo para abordar algunas realidades que plantean los trabajadores de UTE. Un poco en orden cronológico quizá de cosas que han pasado, porque es un tema no menor y que involucra a UTE. Este episodio que denunciaron los familiares de desaparecidos, la institución de derechos humanos, y que el sindicato también se pronunció de la dilatoria que hubo para reiniciar excavaciones en terrenos en torno al batallón 13, ¿no? Por un cable de UTE que las excavaciones cortaron y después nadie se hacía cargo. ¿Qué es lo que saben ustedes al respecto? Y bueno, ¿qué se pronunciaron sobre eso, no? Sí, bueno, primero que bueno recordar de que ahí en el batallón 13 hay informaciones concretas de que atrás del 300 Carlos puede haber compañeros y compañeras enterradas, ¿no? A partir de ahí se empezó con trabajo de excavación hasta que se cortaron producto de que apareció un cable de alta tensión, que en realidad ahí empezó la burocracia estatal de que la UTE decía que no era de UTE porque es un cable interno del batallón. Bueno, como todos sabemos, la UTE va hasta las instalaciones de UTE, como en tu casa va hasta el medidor, vamos a decir, claro. Y ya para adentro no tiene incidencia. Bueno, esto es lo mismo. Entonces la UTE le tiraba el fardo al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Defensa a la UTE, y eso hace año y medio, 2 años que está parado. Hubieron muchos reclamos. Vamos a entendernos, a la UTE esto es un trabajo que lo hace habitualmente, correr un cable de lugar. No. ¿Pero ese cable a qué correspondía? Al Ministerio de Defensa. Era una instalación interna, vamos a decir. Ah. Pero bueno, como el Ministerio de Defensa no tiene expertise en correr cable de alta tensión, perfectamente claro. La UTE se podría haber hecho cargo como organismo del Estado si hubiera tenido la voluntad de que, como nosotros decimos, hubiera avanzado, dar luz a la verdad, ¿no? Claro. Porque en definitiva es un... Y tampoco es un tema económico, nosotros ahí también lo pusimos porque se habla de que hay un presupuesto de 2 millones y medio de pesos, son 50.000, 60.000 dólares. Para la UTE no es nada esto, porque a veces uno dice, 60.000 dólares, claro, para uno sí. Se hablaba que se repartía en tres como... Y todavía la propuesta de UTE era repartirlo entre tres, o sea, que lo pague la UTE, que lo pague el Ministerio y que lo pague el Instituto de Derechos Humanos, que el Instituto de Derechos Humanos ya puso mucha plata porque está poniendo recursos para justamente hacer todas las excavaciones, ¿no? Claro. Entonces, nada, digo para que se entienda, esto es un... Cuando se arregla un cable en la calle, que se quema un cable común, y arreglar 3-4 cables puede salir 60.000 dólares. O sea, se le paga a empresas privadas muchas veces, claro, que van, hacen el cateo, hacen el pozo y después lo arreglan. Un transformador que se compra, un insumo de UTE puede valer 60.000 dólares. O sea, la UTE mueve 3.000 millones de dólares al año. O sea, no es nada. 3.000. No es nada para una empresa como la UTE esta plata. Y bueno, obviamente que están situaciones políticas detrás, ¿no? ¿Y qué se ha dicho al final? ¿Se supone que está en tren de resolverse y esto? Se supone que sí. Nosotros ahí mandamos una carta abierta al directorio, que fue el comunicado de prensa que sacamos, para sensibilizarse. Si lo hacen entre tres, y bueno, que la UTE después en todo caso le reintegre el dinero al Instituto de Derechos Humanos, por lo menos, porque ese dinero se puede utilizar para otras cosas, ¿no? Claro, claro. Pero está bueno que los trabajadores también se hayan pronunciado sobre eso, y bueno, y que estemos atentos a ver si se resuelve. Ustedes pueden colaborar en la información pública en ese sentido, ¿no? Lo otro tiene que ver, Gonzalo, que nos va a llevar más tiempo también esto y un pronunciamiento reciente de estas últimas horas que ustedes hicieron respecto a los grandes consumidores. Pero arranca mañana acá en Montevideo, mañana 29, un encuentro internacional de trabajadores y trabajadoras de la energía. Sí, mañana. Vamos a tener el miércoles y jueves, hay dos actividades abiertas y públicas a partir de las 6 de la tarde. Son dos talleres preparatorios del encuentro, propiamente dicho, que va a ser viernes y sábado. En los talleres, va a ser en AUTE, Agraciada 2463. Están todos invitados, todas invitadas. Y bueno, va a haber panelistas internacionales. Vamos a contar con organizaciones sindicales y no sindicales. Claro. O sea, va a haber organizaciones medioambientales, organizaciones sociales. Bueno, un poco la política y el despliegue sindical que hacemos en Uruguay lo estamos haciendo a nivel internacional, desbordando un poco la actividad sindical y tratando de involucrar a otros actores de nuestro pueblo, de nuestra sociedad, en la lucha por el derecho a la energía. De eso se va a tratar un poco el encuentro. El viernes va a ser todo el día en AUTE. A las 2 de la tarde se va a inaugurar formalmente. También es abierto para todos aquellos que quieran ir. Ajá. Obviamente ustedes como prensa, como medios están invitados. Y bueno, y el sábado sí, es una actividad cerrada, que es bueno la discusión política, sindical, ya de cara a algunas resoluciones y a las perspectivas que vamos a generar. ¿Qué temas, en particular les preocupa de esto? Cuando hablamos del tema energía es muy, se puede decir general, pero vemos que aparece ahí el tema del hidrógeno verde, por ejemplo. Sí, básicamente el encuentro va a rondar en tres grandes temas. El primero, que tiene que ver con todo el tema del avance de la privatización en los servicios públicos, que no solo está pasando en Uruguay, sino está pasando en muchos países. Uh-huh. Segundo, bueno, ahí vamos a poner el tema del decreto, ¿no? Que es este decreto que habilita la compra y venta de energía entre privados, que después lo podemos desarrollar. Sí. Segundo, vamos a estar hablando, bueno, de todo el tema de la energía como un derecho humano fundamental, y ahí el tema de las tarifas, lo que le cuesta a la gente pagar la luz, uh-huh. Eso va a estar presente en el encuentro y tenemos una propuesta para eso también. Y en tercer lugar, bueno, como perspectiva, la introducción del hidrógeno verde en el Uruguay. Sí, justamente te iba a decir, Gonzalo, hay representantes de Alemania, de Brasil. ¿Qué tema ese de las tarifas, no? Porque es un tema recurrente de los oyentes que se comunican. ¿Qué pasa con la luz? Sí. ¿Hay margen? ¿Se puede bajar? Que la gente lo entienda, que está escuchando, ¿se puede bajar la luz en este país? Sí, nosotros vamos a presentar un documento, una investigación, que en realidad actualizamos una investigación que teníamos ya de antes. El sindicato viene haciendo propuestas de rebajar la tarifa y comprobó de los últimos 5 o 6 años... capaz que un poco más, 10 años desde que empezamos con las campañas sistemáticas de bajar la tarifa, de que había margen para bajar la tarifa. Hoy a una casa de familia promedio le cuesta cerca del el 4% de sus ingresos pagar la luz. ¿Ah? En las casas más pobres, el 10% se te va de tus ingresos. Hace 10 años esos números eran más altos. En una casa de familia promedio, cuando nosotros empezamos con este estudio, le costaba entre 7 y 8% pagar la luz. O sea que hubo cierto margen y había margen, como decía el sindicato, para bajar. Todavía falta y ahora ese camino que se emprendió se puede cortar por este decreto 242, que lo que va a hacer es beneficiar a un conjunto muy chiquitito de nuestra sociedad, que son 60 grandes empresarios. Es un decreto que lo que otorga es un subsidio al gran empresariado de nuestro país, que son cerca de 20 millones de dólares al año, que la UTE va a dejar de recaudar o va a perder, y eso se va a trasladar a su vez a las tarifas de los hogares. Entonces, hay margen para bajar la tarifa. De hecho, si vamos a los lugares, a los barrios de nuestra gente, ustedes saben que hay políticas sociales, bueno, la tarjeta Mides, Uruguay Social, o sea, hay ciertos planes sociales que están dirigidos a la gente más pobre en nuestro pueblo. Bueno, la UTE sacó una tarifa que se llama el bono social, que si vos tenés esos planes sociales, te corresponde el beneficio del bono social. El bono social es una tarifa que te descuenta hasta casi el 90% de tus consumos. O sea, es un descuento muy importante. O sea, el bono social es bueno. ¿Qué es lo malo? Que no llega a todos los que podría llegar. Nosotros hicimos un estudio que de los... ¿Para gente que tiene una tarjeta del Mides? Sí, de tarjeta del Mides o algún tipo de plan social. Claro. ¿Ah? Lo que se llama la SAFAM, ¿no? Entonces, bueno, pero no abarca a todos los que pueden, porque inclusive hay mucha gente que aún teniendo el derecho, por estar en esa condición vulnerable, no cobra planes sociales. Entonces nosotros hicimos un estudio que cerca de 300.000 hogares, que son de los 5 deciles más bajos de nuestra población, o sea, los llamados 25.000 pesistas, ¿no? El trabajador que gana casi el salario mínimo, bueno, no cobra ningún tipo de beneficio. de los cuales ahí están concentrados miles de niños, porque de estos que están engrosando los índices de pobreza. Y bueno, y tenemos, obviamente, que en vez de darle estos 20 millones de dólares a estos grandes empresarios, ¿por qué no se depositan en algún tipo de política focalizada para estos 300.000 hogares? Que en esos 300.000 hogares seguramente tengamos a nuestros amigos, a nuestros hermanos, a nuestros primos y nosotros mismos también, mucha de nuestra familia que tiene ese tipo de ingresos que gana la gran mayoría de los trabajadores uruguayos, ¿no? Ahora, ¿qué busca la UTE con este beneficio a estos empresarios? Y bueno, eso fue es una política del gobierno multicolor, del Ministerio de Industria, cuando todavía Paganini estaba como ministro, hoy está interino en exteriores, y lo que busca es justamente beneficiar a sus pares, ¿no? Recordemos que son los que bancan el gobierno, son los que hacen el lobby, estos grandes empresarios son los que tienen voz y voto en la administración del mercado eléctrico. Ajá. Justamente este decreto lo que hace es, cuando Paganini salió en la tele a explicar de por qué resolvían este decreto, era porque iba a ser bueno para el país, que todavía nadie sabe por qué, va a ser bueno para el país, y segundo, porque iba a fortalecer el mercado mayorista de energía, que se llama. El mercado mayorista es un mercado donde van estos grandes empresarios. O sea, vos Hernán, no podés ir al mercado mayorista a comprar luz. Vos le vas a comprar la UTE, ¿no? Yo también. Entonces, ahí solamente los grandes empresarios van a buscar energía. Pero, ¿cuál es la gracia de todo esto? Que la energía, el precio de la energía en ese mercado no refleja realmente los costos de la energía. Porque los costos los paga la UTE y los pagamos todos. No los paga ese mercado, que es un mercado ficticio, que en realidad evita pagar los costos. No sé, para poner un ejemplo, vos vas a un boliche, a un súper o lo que fuera, a comprar un kilo de arroz, va a la góndola y comprás lo que te dice el precio de la góndola. Y ese arroz refleja el costo de producir el arroz, de destruirlo, de, ¿no?, del transporte, todo. Y vos vas y pagás. Más la ganancia del empresario y bueno, todo eso. La energía no es así. Por más que ellos digan, bueno, para ellos la energía es una mercancía, por eso la meten en un mercado, pero en realidad no refleja los costos, por eso es que le sale muy barata en ese mercado ficticio que hay. De hecho, nosotros hicimos un comunicado la semana pasada y estamos denunciando que empresas como, no sé, voy a pasar el chivo, como la Coca-Cola, que ya hoy no le compra energía a la UTE, le compra a una empresa privada que vende energía, durante todo el mes de abril pagó prácticamente cero la energía. Porque va a ese mercado que, como se genera mayormente con energías renovables, energías que provienen del sol, del viento, la eólica, la fotovoltaica y la biomasa, que son las pasteras, a las energías renovables se le asigna un precio cero. Cuando se genera con energía renovable, el mercado le asigna un precio cero. Entonces yo voy a un mercado que está 100% bancado por, se dice, ¿no?, 100% renovable. Bueno, para esta gente le vale cero la energía y en tu casa vos tenés que estar pagando 2 o 3 lucas de luz porque tenés que pagar todos los costos que no pagan estos grandes empresarios. Claro, pero no, a uno desde una lógica básica no le cierran las cuentas, es decir, ¿por qué no se le cobra el costo, ¿no? Que es como una subvención encubierta de alguna manera. Y directa. Para que, o directa. ¿Para qué? Para que lo que no gastan ahí gasten en, pensando uno en cómo se puede justificar, en generación de empleo, ese tipo de cosas. Sí, pero no, porque, a ver, vamos a partir de la base. Hoy dijimos cuánto le salía a la familia pagar la luz, pero a los grandes empresarios, a estos grandes empresarios, también en promedio, obviamente, le vale el 0,8% de su valor bruto de producción. O sea, después de que despejan toda su ganancia, le vale menos del 1% pagar la luz a ellos. Digo porque después salen a llorar la milonga, que bajan el costo del Estado y que no podemos bancar y nos tenemos que ir de país. Bueno, tenemos ahora la discusión de la bebida, por ejemplo, que estuvo Maldi sentada en la mesa porque para que le bajaran la luz. Bueno, no, estos son los números. O sea, nadie lo va a salir a decir porque tienen que llorar para generar condiciones, ¿verdad? Es cierto, porque la reunión fue con los presidentes de entes también, de varios entes. Para que le den más beneficio, porque presionan. Cierra la fábrica, 200 obreros en la calle y bueno, y quiero más. No, esa es la lógica. Bueno, esto es lo mismo. Entonces te anuncian de que, bueno, no puedo bancar los costos y me tengo que ir. No, pero tus costos son estos. Acá ahí están los números. Nosotros en este documento los ponemos porque es lo que realmente pagan los empresarios. Y quieren más. Quieren más. Hace menos de un mes salió un documento de las cámaras empresariales, no sé si lo pudieron leer, donde habla de bajar el costo del Estado, 15.000 funcionarios públicos menos, menos pago de impuestos, menos pago de luz, menos pago de más exoneraciones fiscales, más exoneraciones al impuesto al patrimonio, impuesto a la renta. Bueno, paren, aflojen un poco. Claro. ¿No? Porque después pasa esto. ¿Dónde están los trabajos? Si acá no se produce un tornillo. Exacto. Y además van despidiendo producto de la tecnificación, un montón de cosas, ¿no? Vamos a hacer una primera pausa. Estamos conversando con Gonzalo Castelgrande, presidente de AUTE, el Sindicato de Trabajadores de UTE. Ya seguimos, les recordamos, ustedes pueden enviar sus mensajes al 099-326-381. Ya estamos a 10 minutos de las 11 de la mañana conversando con Gonzalo Castelgrande, presidente de AUTE, el sindicato de UTE. Les recordamos lo que veníamos hablando con Gonzalo, este encuentro internacional de trabajadores y trabajadoras de la energía que va a empezar mañana, 29 de mayo, con una actividad a las 18 horas. El jueves otras actividades abiertas, el viernes también, el sábado es un funcionamiento interno de los sindicatos. Ahora, después sobre el final, después de las 11 que tenemos unos minutos más, vamos a repasar en detalle las actividades que nos decía Gonzalo que son abiertas. Es importante refrescar un poco, Gonzalo, esta temática, aprovechando que estás acá, porque venimos con todo el tema plebiscito y seguridad social. El tema del agua nos llevó también a hablar bastante con los trabajadores de OCE, por supuesto. ANCAP aparece ahí 2x3 todos los meses de combustible y teníamos un poco relegado esta realidad de los costos de la energía en nuestro país desde el lado de UTE. Una UTE que hoy se enfrenta a competir, y tenemos que refrescar un poco todo eso, con privados en la venta de energía, ¿no? ¿Cómo está compuesto hoy ese mercado que mencionabas donde van los grandes empresarios? Porque hablabas de oferta de energía eólica, que todos vemos esos grandes molinos, la voltaica, la biomasa. ¿Cuánto está pesando ese mercado de los privados o esa oferta de privados en el mercado general? Sí, bueno, recordar que esto no es de ahora, ¿no? Ya viene de hace años. Nosotros como sindicato, bueno, que estuvimos bastante solos, lo primero, decir, denunciando estas cosas. Hoy con el diario El Lunes, suponemos que se convencieron más, ¿no? Pero cuando todo esto arrancó con la excusa de cambiar, ¿no? Porque era todo pensando en el medio ambiente. Está bien, claro. O sea, está bien ir de una energía generada por petróleo, por energía, por los recursos fósiles, ¿no? Que las famosas térmicas, a emigrar a lo que es una energía más amigable con el medio ambiente, que son las energías renovables. En el medio de eso, hubieron directrices a nivel mundial. O sea, no es que el Uruguay se le despertó el indio un día y dijo, bueno, vamos a hacer esto, sino que desde el Fondo Monetario Internacional, desde el BID y fundamentalmente desde el Banco Mundial, se dieron directrices a través de las conferencias del cambio climático de que esto tenía que hacerse. Claro. Se generaron fondos de inversión, se generó mucho lobby, y bueno, y la recomendación que se le dieron a nuestros pueblos, y al Estado uruguayo en particular, fue de que había que generar terrenos propicios para la instalación de estas energías. ¿Qué quería decir terrenos propicios? Bueno, exoneraciones fiscales, préstamos que tenía que pedir el Uruguay, recuerden que el Uruguay está bien catalogado para pedir préstamos, inversiones, o sea, aprovechando que el Uruguay tiene la UTE, que es una empresa estatal muy fuerte, inversiones que eran las menos redituables, las más costosas, las hacía la UTE, que estamos hablando de la infraestructura, de los cables, las líneas de alta tensión, la generación térmica. La UTE invirtió en Punta del Tigre A y B, cierto, que tenemos 500 megas instalados ahí en la salida de Montevideo. Y bueno, y otro conjunto de acciones que la UTE tenía que hacer para que estos inversores se instalaran, digo entre comillas, inversores se instalaran en el Uruguay. Como resultado de todo eso, ¿se planteó que esto lo asumiera el Estado directamente? Digo, se planteó, sí. De antes. Sí, se planteó, sí. Nosotros como sindicato lo planteamos, pero los gobiernos anteriores, me acuerdo que esto fue en el gobierno el segundo gobierno del Frente Amplio, cuando gobernaba José Mujica. Se dijo expresamente que se tenía que hacer de esta forma que le estaban recomendando, que tenían que darle todo el protagonismo al capital privado. Así, lisa y llanamente, porque también esto se utilizó y se va a utilizar ahora con el hidrógeno verde para captar inversión extranjera directa. O sea, es un doble de sentido. Con la supuesta promesa de fuentes de trabajo. Sí, pero bueno, lo primero que tenemos que decir es que el resultado de esto es que perdimos gran parte de nuestro parque generador, quedó en manos privadas, porque si hoy se genera con el 100% de energías renovables, para que la gente entienda, el despacho de UTE de la energía es, primero se despachan los molinos, se supone que un buen despacho de energía es que vos tenés que despachar la energía más barata. Primero, ¿no? Entonces vos tenés varias máquinas generando y se supone que vos tenés que despachar la energía más barata y a partir de ahí vas despachando así hasta la más cara. Pero eso me hablás del conjunto de la energía que tiene el país para distribuir, o sea que se arranca por lo privado o UTE también está vendiendo energía renovable. Se arranca por lo privado. En este momento se arranca por lo privado porque es parte de los contratos que firmó UTE y de las condiciones que le pusieron a UTE. Ajá. Los contratos de compra de energía con los privados implican varias cosas. Implica que se despache la energía primero, implica de que le compras la energía aunque no la necesites. Ajá. Eso es importante. Sí. Pero toda la energía va por UTE, UTE distribuye. El despacho es único en nuestro país. Es un sistema interconectado y por más que tengamos varios generadores desperdigados por todo el país, vamos a hacer de cuenta que va como un embudo y a partir de ahí se distribuye. Claro, en función de la necesidad y la demanda que se tenga, ¿verdad? UTE pone la infraestructura, digamos, en general. UTE pone todas las líneas. Y la plata va para los privados. Para ir en orden, para que se entienda. Ahora vamos a hablar de lo que... Porque se le paga a UTE por las líneas. Pero se sacaron decretos para rebajar el peaje que la UTE le cobra también. Es redondo el negocio, claro, ¿no? Bueno, hoy nosotros teníamos de pasar del 100% de la generación pública y estatal, pasamos a tener un 40% del total de la capacidad instalada privada. Pero si lo llevamos a cómo se garantiza la demanda, o sea, en el día de hoy, por ejemplo, hoy como tenemos la luz prendida hoy acá, bueno, ahí cambia esa variante y si se despacha con el 100% de energías renovables, quiere decir que las máquinas de UTE quedan para atrás. Y la mayoría del despacho es privado. Ajá. Se despacha la eólica, se despacha la solar y se despachan las pasteras y la biomasa. Uh-huh. Después, si falta energía, se empiezan a despachar las máquinas de UTE, claro, que algunas siendo más barata, porque las hidráulicas de UTE son mucho más baratas que estas tres fuentes de energía. Ajá. Pero quedan para atrás por estas condiciones que imponen los privados. Para que se tenga una idea, a la UTE le cuesta $70 el megawatt de eólica, pagarlo. Uh-huh. Las hidráulicas de UTE en promedio cuestan $6. Pero hay que primero comprarle los $70 y si te falta energía, por último, se despachan los $6. Claro. A ver si entiendo, muchas veces, hablando en términos por día o por mes, la energía del país está funcionando solo en base a los privados, a la energía proporcionada por los privados. Prácticamente sí. ¿Mirá? A no ser cuando tuvimos la sequía el año pasado muy grande, que se prendieron las térmicas, que inclusive fue medio raro, porque antes de eso, recuerdan que había habido récord de exportación. Se prendieron las térmicas de UTE para exportar. O sea, valía... a los brasileros y a los argentinos le valía más barato. Ahora está pasando con Argentina, ¿no? Ahora con Argentina. Uh-huh. Comprarle a $150 que vale el mega en la térmica que generar con sus máquinas. Inclusive no tenían energía. Pero bueno, eso es un paréntesis. Lo importante es que sí, nosotros tenemos hoy cubierta la demanda de energía. Las proyecciones son hasta el 2027-2028. Uh-huh. O sea, energía hay. Claro. Hay abundante energía, por eso es que vale tan barata en el mercado, porque un producto que abunda es más barato. Y encima de la forma que se produce con renovables. ¿Y qué, Salto Grande no funciona, por ejemplo? Salto Grande es una es binacional, sí, compartido con Argentina, y UTE le compra energía a Salto Grande. Le compra, pero en estas condiciones. Claro. Un elemento que es importante, la UTE firmó contrato con los generadores privados a 20 y 30 años con precio fijo. Ese precio es fijo en dólares que le vamos a tener que pagar, independientemente de que ya hoy no vale eso, porque hoy la tecnología avanzó. Instalar un parque solar hoy y generar hoy con energía solar vale mucho más barato que hace 10 años. Claro. La eólica lo mismo, o sea, La tecnología han avanzado, los costos han bajado, pero la UTE tiene que seguir pagando al mismo precio. Porque eso en un cálculo que vos haces años, sabés que va a pasar. Y cualquier empresario, si fueras una empresa privada, esto no lo hacés. Claro. Esto no lo hacés porque ya sabés más o menos una proyección. Claro. Lo que pasa es que había una directriz expresa de que se hiciera así. Uh-huh. Porque había que garantizarle el negocio a los privados. Esos mismos privados que en su momento se instalaron, este es un dato importante, bueno, nosotros lo discutimos con el ex director de energía Ramón Méndez, teníamos una discusión, nosotros teníamos una tesis que contradecía la posición del gobierno en aquel momento. Él decía que lo que importaba era el control y no la propiedad. Como que la UTE era una empresa muy grande y iba a poder controlar todos estos pequeños generadores que se iban a instalar. Nosotros le dijimos que no, y hoy nos demuestra la vida que no es así. De hecho, tomaron por asalto el servicio, el lobby de los grandes empresarios, porque no nos olvidemos que cualquiera de estos empresarios que se ven a instalar en nuestro país no solo tienen un parque generador eólico que genera energía, atrás tienen cadenas productivas enteras y la mayoría son empresas multinacionales. Entonces vos tenés que negociar con el dueño de la cadena de los frigoríficos, con el dueño de la cebada, con el dueño del arroz, con el dueño, con los dueños de todo. Claro. Porque el Uruguay no es dueño de nada. Claro. Entonces, bueno, ¿qué control ibas a tener sobre estos grandes empresarios? Por eso que ahora todos aquellos lodos trajeron estas situaciones hoy. Por eso que este gobierno, que no tenía nada que ver con el anterior, tuvo las condiciones para sacar este decreto, por ejemplo. Claro. Tenemos que hacer una pausa y venir con el último bloque con Gonzalo Castelgrande, presidente de AUTE, y vamos a recordar de esa actividad que se viene a partir de mañana. Bueno, minutos, bloque final de este diálogo que nos estamos poniendo al día con Gonzalo Castelgrande, presidente de AUTE. Marcelo nos avisa. Vamos con algunos mensajes. Dale, sí, dale. Hernán, por ejemplo, Edison escribe ahora, dice: hola compa, sobre lo de UTE y el mercado eléctrico, no he visto a ninguno de los actores involucrados en el tema plantear la electrificación de los ferrocarriles, y eso me llama mucho la atención en un país que no produce e importa hidrocarburos y tiene excedentes en producción de electricidad. Saludos, dice Edinson. A ver, alguno más que esté llegando. Bueno, no, por ahora nos quedamos con eso. Nos quedamos con eso. Es interesante lo que plantea el oyente, pero claro, hasta hace dos días no teníamos casi ferrocarriles, ¿no? Claro. Digo, recién ahora porque vino lo de UPM, el tren central este, que es un boñato bárbaro también. Sí, exacto. Gonzalo, te preguntábamos en la pausa, entonces pues nos estabas un poco desasnando de cuál es esa realidad, que prácticamente todos los días la energía que estamos consumiendo proviene de los privados, es así, de energía renovable, que tienen un 40% de la privada, pero me decías, dan un 90% de la demanda. Sí, es así. O sea, la capacidad instalada del país son cerca de... Vamos, para que la gente entienda los números, es difícil a veces, pero son 5 gigawatts la capacidad instalada de todas las máquinas que pueden producir energía en nuestro país. Ajá. Entre privada y pública. De todas las modalidades. De todas las modalidades, de todas las fuentes. De eso, cerca de un 40% es privado hoy. Uh-huh. Hoy. Se puede ir agrandando. Claro. Pero cuando se garantiza la demanda del Uruguay ronda los 2.200 megawatts, más o menos. Menos de la mitad. Menos de la mitad, ¿no? O sea, que tenemos para bancar la energía. Bueno, cuando se garantiza eso, la gran mayoría de esos 2.200, 2.300 que se necesitan vienen de la parte privada porque son los que despachan primero. Ajá. Ahora, Gonzalo, ¿el sistema se fue armando en los últimos años para que esto sucediera ahora? No, esto ya viene sucediendo porque los primeros contratos, estamos hablando que son de allá del 2010, 2011. Ya todo esto está instalado. Ahora lo que se habla nuevo es para el hidrógeno verde, que es una locura lo que se habla. Porque yo dije 5, recuerden que tenemos 5, ¿no? Los números, para no ir a las unidades. 20 se quiere instalar para producir hidrógeno verde. 20 giga. Ajá. Tenemos 5 instalados en el país. Imagínense la cantidad de molinos y paneles solares. ¿Se necesita para la generación del hidrógeno verde? No se necesita. Ah. Es lo que se espera y que se planificó a través del gobierno este de la hoja de ruta del hidrógeno verde. No se necesita esa energía. Si hoy ya tenemos energía. Claro. O sea, en realidad no se necesita. Se produce el doble de lo que se está gastando, claro. Claro, y a su vez, para el hidrógeno verde quieren quintuplicar la capacidad, pero solo para eso. O sea, el hidrógeno verde no va a ser para el Uruguay, ¿no? Claro. Ahí el oyente que decía de los trenes, bueno, los trenes se puede utilizar hidrógeno, pero no está pensado para el Uruguay, está pensado para exportar. Claro. Es una energía para cubrir las necesidades de los países del norte. Claro, claro. Y después nos decía, distribuyendo las distintas modalidades de energía, repasamos los porcentajes que decía de acuerdo a los tipos de generación, Gonzalo. Sí, tenemos la UTE de la eólica de los molinos solo tiene un 10% exclusivamente pública. Todo el resto es privado. O sea que estamos hablando que el 65% es privado y hay un porcentaje que es compartido de la eólica. La solar es 100% privada. La biomasa, obviamente, las pasteras y los que generan con desecho de su producción son 100% privados. Y el hidrógeno verde, la idea que tiene el gobierno este, y que no sé los que vendrán, es 100% privado. Claro. Y de eso lo que más se está utilizando es la eólica. La eólica. La eólica cubre cerca del 40% hoy, que son la mayoría de los contratos que paga la UTE. La UTE paga cerca de $600 millones al año, que salen de la tarifa de todos ustedes, y del plusvalor que le sacan a los trabajadores de UTE, para garantizar esta demanda, entre otros costos, ¿no? Eso es lo que le paga a los, sí, a los privados. Todo esto, vos decías al principio que se impulsó bajo el empuje de aquello de la afectación al ambiente, por supuesto que nadie, digamos, mayoritariamente se asume eso, sobre todo del lado de la gente, en fin. Pero el tema es que todo este desarrollo está en manos de privados, y con qué panorama de la UTE que ustedes han denunciado en cuanto a un retroceso, ¿no?, de la capacidad. Sí, total. Lo que hay que entender acá, nosotros venimos insistiendo con esta tesis hace tiempo, es que hoy cambió la modalidad de privatización con respecto a lo que era los 90. Hoy ya no es que sacan del medio a las empresas públicas y las quieren comprar o privatizar en su pleno, sino que hoy utilizan al Estado para sus beneficios, los grandes empresarios. Lo mismo pasa con Antel, con Internet. Con todas las empresas está pasando lo mismo, ¿tá? Utilizan el Estado, ese Estado que ellos quieren destruir y que tienen que achicar y todo. Bueno, no, quieren un Estado más chico para ellos, ¿no? O sea, para sus beneficios. Utilizan el Estado para sus intereses. Entonces, utilizan a la UTE para que pague todos los costos y ellos se quedan con la parte más rentable. Hay un estudio que también hicimos que si esto se hubiera hecho de forma pública, si otros hubieran tenido el coraje de hacerlo de forma pública y no solo hacer odas a los organismos internacionales, no estaríamos pagando el precio de la energía que estamos pagando hoy, y realmente la tarifa eléctrica para los hogares podría ser muchísimo más barata. Nosotros, el estudio que nos dio es que la generación pública versus generación privada, la generación pública es 300% más barata que la generación privada. Entre el año 2007 y en el año 2022 se pagó un sobrecosto de $1.750 millones si esto se hubiera hecho público. ¿Repetí ese último dato? Sí. La generación pública es 300% más barato que la generación privada. Y estamos pagando $111 millones, te lo pongo por año, más. Si esto se hubiera hecho público, nos estaríamos ahorrando $111 millones por año, que si se hubiera hecho de la forma que como se hizo ahora, ¿no? ¿Y qué dijiste entre 2007? Entre el 2007 y el 2022 se pagó un sobrecosto, es lo que estamos pagando por ser privado, de $1.750 millones. Y esto lo quiero atar con la discusión de, brevemente, disculpen que me vaya de tema, pero importante, que tiene que ver con la discusión del plebiscito y la seguridad social. ¿De dónde se va a sacar la plata? Dicen, bueno, el déficit, no, y esto, y los trabajadores nos van a expropiar, qué horrible, van a bajar las hordas de los trabajadores para sacarnos nuestras cosas. Y subir el IVA a 30 y pico por ciento. Y salen los economistas, y Odone, y CPA Ferrer, y todos a hacer terrorismo. Bueno, ahí está la plata, gente, miren. ¿Por qué habría sido tanto más barato si se hiciera desde lo público, Gonzalo? Porque la inversión que se hace para las energías renovables, que recuerden que hicimos contrato a 20 años, la recuperan en 5 años. Es un negocio redondo. Redondo. Claro, totalmente. Y encima estás pagando un precio que ya no vale y estás cargando con todos los costos. Entonces, es una papa. Claro. Una papa. Pues mirá, una pregunta acá de un oyente que si no después se va a enojar, Martín de Sayago, dice, si podemos preguntar cómo es la relación de precio que pagan en la Taona. ¿Hay algo especial ahí? Sí, hay, sí. Ay, bueno, la Taona paga, hoy yo dije que, bueno, no sé si lo dije, pero es el estudio que nos dio. Los pobres pagan el doble en precios reales que los ricos, la tarifa eléctrica. ¿Tá? Eso es así. ¿Por qué los ricos pagan menos? Porque los ricos toman generalmente en media tensión, que se llama. La Taona, que es un barrio privado, la UTE le vende como si fuera una empresa. Toma en media tensión y la tarifa para los grandes consumidores vale la mitad de lo que te vale a vos en tu casa. Por eso que el que vive adentro de la Taona, que son los mismos empresarios que pagan después en su empresa también la luz barata, pagan la mitad de la luz del que vive afuera de la Taona, que está el barrio ahí... muy humilde al lado de la Taona. Exacto, sí. Bueno, es por eso que pagan los barrios privados en su mayoría contratan en estas tarifas y pagan la mitad de la luz que lo que pagás vos. Y recordemos eso también, Gonzalo, por obvio, ¿no? Que ustedes bien lo saben, todas esas exoneraciones, todas esas facilidades, mientras tanto la persecución al pobre que se cuelga, que todo eso que ustedes conocen tanto, ¿no? Bueno, tenemos que cerrar porque quedan, podríamos hablar de las tercerizaciones o de la condición de UTE, de cómo se va deteriorando la UTE como empresa que ustedes denuncian. Quizás después del encuentro podemos hacer un balance, Gonzalo, si ustedes encantado pueden venir. Pero repasar entonces rápidamente esto que mañana 6 de la tarde arranca con un panel, ¿no? La transición energética y el cambio climático. Sí, el jueves también continuamos con otro panel. Que a las 6 también. A las 6 de la tarde en AUTE va a ser todo. Sí. A las 6 de la tarde, miércoles y jueves. El jueves tenemos otro panel que vamos a relacionar la transición energética y el modelo de desigualdad. Todo con invitados de varios países. Sí, invitados de varios países y también nacionales. Sí. Bueno, de acá va a participar los compañeros del Zunca, FUCBAN, la Coordinadora Popular y Solidaria de Ollas Populares. Mirá vos. Porque uno puede pensar qué tiene que ver la coordinadora con la energía, ¿no? Pero... Y sí, bueno, pero la idea es que nosotros tenemos, si la energía es un derecho humano, claro, indudablemente necesitamos de todas las organizaciones y quiénes son los que terminan pagando la luz. Y claro, sí, porque. Entonces, bueno, y después el viernes, todo el día, se va a desarrollar la actividad en AUTE a partir de las 14 horas. Es una actividad abierta y pública para todos y todas. Están invitados. Va a ser en el sindicato también, que va a ser en la inauguración del encuentro, donde ahí... Desde las 2 de la tarde. Desde las 2 de la tarde. Las delegaciones van a exponer hacia todos los que vayan a participar de esa actividad. Por ejemplo, el jueves, por decir rápido, va a haber gente del Observatorio Petrolero Sur de Argentina que vienen en una larga lucha. Vos mencionaste acá el Zunca, la Coordinadora Popular y Solidaria, FUCBA, el Movimiento Sin Tierra de Brasil. El viernes, bueno, lo que vos decías, la inauguración, pero tenía alguien más por acá, por haber, bueno, dijimos lo de los Sin Tierra. Esto va a ser el jueves. Mañana, del Sindicato Metalúrgico de Alemania van a estar en esta charla de las 6 también. Una organización de Brasil, Terramar. Es una organización también del norte de Brasil, de Fortaleza. Muy bien. Bueno, iremos recordando cada día esta actividad. Y Redes Amigos de la Tierra va a estar mañana también. Exacto, mañana también en el arranque. Todas a las 6. Gonzalo Castelgrande, gracias por haberte venido esta mañana. Y bueno, después del encuentro quizá podemos conversar evaluando lo que dejó. Encantado. Y bueno, y retomamos los temas que hayan faltado. Exacto. Muchas gracias. Gracias.